Entraste. Encantado. Hechizo. ¿Cómo? ¿Cómo? Con. Corazón. Corre. Con ¿Qué? Un rayo recluso. de Dulzura. luz. Libraste. Aire. Ah, adiós. Hago. Tú. Tuste. Tú. Mi. Manos. Por. Venas. Vas. Sin. Triste y desolada no podía soportar. Mi corazón lloraba en un vacío total. Todo lo intenté, por donde quieras te busqué. Y eras tú mi necesidad. Que se llama Santiago. Thank you. un dibujo, tiene la cabeza ovalada. diablo. Se ha olvidado. Espera, por favor, no te vayas. Analiza y escucha lo que te tengo que decir. Te amo. Deseo. Di, deseos. Un. Amor. Haga. Hasta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Que cumpla. Feliz. Pueda. ¿Por? Entregar. Él. Lo. Yo. Lleve. No. Cielo. Y. Muera. O. Co. O. O. O. O. Yo quiero. Todo lo intenté, por donde quieras te busqué, eras tú. Hola. ¡Una fea! Digo es Ulises, ¿quieren ir al baile conmigo? Feos. Valeria fea. Bro. ¡Vete vos! ¡Valeria! ¡Tu cara de... saber acudir a Dios. Y en Él sabremos encontrar esas respuestas. En Él sabremos encontrar la esperanza ante cualquier situación difícil que se nos presente. Muchas veces podemos desesperar porque no confiamos en Dios. Jesús a Bartimeo dice: ¡Vete, tu fe te ha salvado! Y Jesús, si no nos levantamos, siempre que una vez este paso de milagros, Seus caras estão a Loliputo. Loliputo de mierda. Te pensaba, Loliputo. donde quieras que busque. Thank you. ¿Cómo que? No entiendo. Mi corazón, yo